Ah, vos no estás con los auriculares. ¡Hey! No estás escuchando la cortina. Tengo una teoría de que todas las canciones se le puede poner Ubrahimer Samea. No, señor. Ubrahé. ¿De qué sería esa canción? Porque no la estoy conociendo. Vamos, vamos, Fabio. ¿Cómo le va? Buen mediodía. ¿No conoces Ubrahé Merenzamea? ¿Qué fue, la canción del verano? No, sí, del verano de antes de Cristo. ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? Bien, acá andamos. Fabio Ramos, bien. Te presento correctamente. Muy bien, Matías, muy bien, María. Aquí andamos nuevamente en la tribu, contento de volver aquí al programa de Sándwich. Con buenas noticias, hoy arrancamos hablando de Australia, que viste que yo lo sigo a este Elon Musk. ¿Lo tenés a Elon? Sí. ¿El de los cohetes? Sí, sí, sí. ¿El de los autos eléctricos? Exactamente. Ahora le hice una apuesta a un millonario de Australia que tiene problemas en un lugar donde falta energía. Que en 100 días te pone una de estas plantas solares y tiene energía para todo el sector. Bien, necesitamos algo hacia acá, ¿no? Sí. Sí, ¿por qué no mira para acá, Elon? ¿Será que no hay un dólar? Y de paso bajamos un poco los costos de la energía también, ¿no? De la electricidad. Tendríamos que mandarle un Twitter a Elon. ¿Usted qué trajo? Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que estuvo pasando en el último mes, o menos del último mes, en realidad sus últimos 20 días, que tiene que ver con varios allanamientos y detenciones que hubo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, el primero que voy a mencionar, digamos, yendo cronológicamente, es el de Adriana Funaro. Ustedes hablaron con ella, también han hablado sobre este caso. Haciendo un repaso, bueno, fue una detención que se hizo en Ezeiza tras una denuncia anónima de un vecino, una denuncia anónima que después se supo de quién fue, un vecino que vivía ahí al lado de la casa de Adriana y que no está, no estaba muy, muy en sus cabales, ¿no? Uh-huh. No sé si ustedes recuerdan que... Sí, claro, le golpeó a un cronista de la THC. En realidad golpeó a un militante y a una compañera de nosotros de la revista, le disparó al pie, como dije, le disparó una bala, pero de plomo, ¿eh? Sí, sí, un revólver. No le hizo el cuerpo, sino que se la tiró ahí a 2 metros, digamos. Claro. Bien. Además del ser el supuesto testigo, como es, no testigo, pero denunciante el que hizo anónimo, la denuncia, claro. No solo fue el denunciante anónimo y empujó a un militante, le dispara para asustar a una cronista de la THC, sino que habilita su medianera a la policía para que ingrese a la casa de Adriana, que si le hubiesen tocado el timbre probablemente Adriana atendía, qué sé yo, le entraron por la parte de atrás. Totalmente, y lo peor de todo es que, muchas irregularidades hubo en el estacionamiento, pero una de las peores cosas fue que la policía no hizo nada contra esta persona, contra el vecino que denunció a Adriana, porque dice que no escuchó el disparo. Además de que vieron lo que pasó, que golpearon a una persona, como estaba diciendo vos, a un activista y demás. Pero el disparo, digamos, no lo escucharon ellos, así que se ve que tenía silenciador el arma con la cual disparó. Bueno, Adriana fue detenida entonces, tenía 36 plantas, tenía semillas, tenía unos goteros para uso medicinal. Ella elabora aceite para ella misma porque tiene artritis y también aceite para madres cuyos hijos usan aceite de cannabis medicinal. Uh-huh. Le secuestraron todo esto y fue trasladada a la comisaría primera de Luis Guillón. Esto fue el 20 de febrero. Allí estuvo detenida hasta el día 23, donde le dieron la prisión domiciliaria, obviamente, porque ella tiene un hijo menor de edad, entonces le dieron la prisión domiciliaria, por lo menos tuvo este beneficio. Pero eso no significa que haya dejado de estar procesada, sino todo lo contrario. Ella está en este momento acusada por cultivo de plantas destinadas a producir estupefacientes. Eso es puede llevar a una pena de 4 a 15 años de prisión. ¿4 es excarcelable? Ya a partir de 4 no es excarcelable. Es decir, que lo que va a hacer la defensa seguramente, que ya lo debe haber hecho, es tratar de, en principio, pedir que se cambie la carátula, ¿no? Claro. ¿No? Que esto no termine con una pena que pueda ir a prisión efectiva, sino que sea escarcelable. Estupefacientes son los que encontraron en el avión de Mauricio cuando venía de España. Exactamente. También esos serían estupefacientes. El día 22, un día antes de que le den la prisión domiciliaria a Adriana, es decir, que salga de la comisaría, se juntaron varios activistas para pedir la liberación de Adriana ahí en la Fiscalía número 2 de Ezeiza. Y también se juntaron varios padres y madres, como dijimos antes, de chicos a quienes Adriana le daba cara de medicinal. Entonces la situación actual de Adriana es esa. Sigue detenida en prisión domiciliaria mientras el proceso continúa. Espera seguramente a que el juez diga si hay un cambio de carátula o no. La Fiscalía apelará seguramente si es que se pide esto. Uh-huh. Y bueno, lo que mientras tanto también lo que se va a pedir es la excarcelación para que si el proceso continúa, bueno, ya al menos también donde esté libre, ¿no? Porque, como sabemos, siempre que hay una que se da una prisión domiciliaria o una prisión preventiva es porque puede haber algún riesgo de entorpecer la causa y demás. En este caso, la verdad es que no la estaría habiendo. Mira, el 23 que te decía que fue el día que a Adriana le dieron la prisión domiciliaria, sí. Hubo un allanamiento en General de Madrid. Nancy Faria, no Farías porque salió en algunos lados que era, es sin ese, es como Farías, pero sin ese. Nancy Faria, uh-huh. 38 años, ella tiene 4 hijos, estaba con los hijos de hecho cuando fue el allanamiento, está detenida ahora en la comisaría de la Madrid, te decía, 23 de febrero es el allanamiento, revientan la casa directamente como suele hacer la policía, entran, era Delegación Departamental de Investigaciones de Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de la Barría, la pelota. ¡Mamadera! Es decir que esto fue una... Son unos pitufos Power Rangers. Totalmente. Esto quiere decir que, bueno, que fue una... Que la orden de allanamiento vino desde una fiscalía de Olavarría y no de General La Madrid. Mm. ¿Esto por qué lo remarco? Porque sabemos que La Madrid estaba hace rato luchando por... El cannabis medicinal, de hecho han realizado un seminario muy importante allí del que hemos hablado. Sí. El intendente está muy preocupado de este tema y lo que quiere él es que La Madrid sea el lugar donde se lleva adelante el primer cultivo medicinal legal, ¿no? Es interesante lo que planteas porque hablamos con La Madrid, hablamos con el juez también que anda por ahí, no, es el del sur. El sí. Intendente de La Madrid y Olavarría. Martín Randazzo. ¿Qué tan lejos es Randazzo, el Randazzo bueno? ¿Qué tan lejos o tan cerca está Olavarría de La Madrid? Está bastante cerca y lo que explicaba Randazzo es justamente que las causas por narcotráfico, porque bueno, obviamente, si bien no terminé de contar, ahora voy a seguir contándolo, a Nancy está presa por una planta. Una planta, le mataron, ¿no?, a Nancy, que claro, le mataron a un fiscal del barrio vecino. Del barrio vecino, pero es importante mencionar que las causas por narcotráfico o supuesto narcotráfico, cuando se investiga una causa por supuesta venta de drogas, uh-huh. No son libradas de estos allanamientos en La Madrid, sino que son de Azul o de La Barría. Bien. No sea la central departamental debe estar ahí. Claro. Entonces... Nancy está detenida actualmente en La Madrid, pero no por una causa iniciada en La Madrid, sino en La Barría. ¿Y por qué está en La Madrid? Bueno, la explicación que dieron desde La Barría es que no tienen lugar para tenerla detenida. El intendente, a su vez, Randazzo, explicó justamente esto y dijo: nosotros la verdad no tenemos nada que ver. Obviamente estamos en contra del narcotráfico, pero no estamos persiguiendo a la gente que tiene en su casa una o dos plantas. Y tampoco a la gente que hace abuso medicinal. Nancy no hacía abuso medicinal, pero estamos hablando nuevamente, decimos una planta y la verdad que con esa cantidad de plantas y además teniendo en cuenta que no hubo otras pruebas, ¿no? Como de comercio, ¿no? Es raro que hayan hecho esto, claro. Es un grupo comando, digo, por lo menos tenerlo 2 días filmando con alguna prueba. Totalmente. Bueno, seguramente se han hecho filmaciones, pero lo único que han dicho fuentes policiales es que vieron salir y entrar gente de su casa, como de todas las casas, ¿no? Que entra y sale gente. Pero es extraño a veces, que entra y sale gente a la casa, los policías, eso a veces... ¿Les parece un tanto raro? Hay reuniones sociales, dice la policía, la gente se reúne. Bueno, en este momento está detenida, te decía, en la comisaría de La Madrid, Nancy, por una planta. ¿Hace cuánto? Por comercio, y esto fue, te decía, el 23 de febrero, así que ya estamos hablando de un mes. No, un poquito menos, no, 3 semanas. Menos, pero 3 semanas, sí. Y bueno, sería en pocos días trasladada a una alcaldía, o quizás también le podrían dar la prisión domiciliaria, como el caso de Adriana, ya que ella tiene un hijo menor de edad. Tiene 4 hijos, nosotros hablamos con una de sus hijas, que es mayor de edad, que fue quien nos contó un poco cómo fue el allanamiento. Y bueno, el hijo este menor, que por el cual podría llegar a darle a prisión domiciliaria, así que continúan con esto de que esté presa mientras sigue su proceso. Nancy también está imputada por comercio de estupefacientes, aunque, como decíamos antes, no hay ninguna prueba aún y lo único que se han llevado es una planta. ¿Le es tan extraño que entre y salga gente a visitar a otra gente como que no haya comercio a esta gente? Porque no hay otra forma de acusarte de algo, porque no les entra en la cabeza, no hay una ley. Totalmente, es muy difícil. Sí, es muy difícil también para la defensa. En este caso la defensa no se le hizo tan difícil porque el defensor público, el defensor oficial que le dieron a Nancy está de vacaciones. Así que bueno, y cuando la familia dijo, pero necesitamos una defensa, nosotros no podemos pagar un abogado. Abogado en la barriga. Dice, bueno, el defensor está de vacaciones, solamente pudieron hablar con el secretario. defensor, sí. Es decir, que todavía no pudieron pedir ni un cambio de carátula ni la excarcelación. Quizás ya volvió de las vacaciones, yo te estoy diciendo, esto fue la semana pasada, bien. Pero igual es una vergüenza tener un defensor que no está trabajando en ese momento. Uno solo. Porque aparte. Eso es lo mismo que no darte ninguna defensa. Claro. La familia pidió información, pero como no había un abogado, no le pudieron dar nada. Es más, tardaron varios días en conocer cuál era el número de la causa, en poder interiorizarse un poquito más en el tema, en saber por qué estaba presa, porque no sabían cuál era la carátula. Bueno, vamos al tercer caso de este verano. Lautaro Ferraro, 25 años, él vive en provincia de Buenos Aires, también en San Martín. Esto fue el 7 de marzo, ya es más reciente. Ese día, a las 19 horas, entran a hacer un allanamiento en su casa. En ese momento estaba Lautaro con su madre. La madre lo que contó cuando hablamos con ella fue que literalmente escuchó como una explosión. Ella sintió una explosión. Eso fue cuando... El golpe de la puerta cuando entran con el aparato ese que sí. Que exactamente. En el golpe en seco te rompe la puerta. Sale la madre entonces de Lautaro para el patio, ve a 5 o 6 policías, a los gritos, alto policía, preguntando si tenían armas y demás. La madre de Lautaro les pidió la orden de allanamiento. Una vez que ya los policías estaban adentro, le dijeron que no la tenían encima, pero que ya la iban a buscar. Con 5 ametralladoras aparte. Exactamente, buscando, claro. La madre siguió pidiendo la orden de allanamiento. Esta nunca apareció y los policías lo que le decían era: señora, cállese, le vamos a poner los ganchos. O sea, la respuesta que le daban cuando uno pide una orden de allanamiento, que es lo que tienen que tener mínimamente como para poder entrar a tu casa, justamente, valga la redundancia, hacer un allanamiento. A Lautaro le secuestran 38 plantines y otros elementos que eran de un indoor, y bueno, seguramente eran otros elementos los que ellos suelen decir que son imprescindibles para la causa, o que son de interés para la causa, mejor dicho. Bueno, otras cosas que nos contaba la madre es que en el medio del allanamiento los policías se hablaban entre ellos y se preguntaban si pedían una pizza. Uno le dijo, che, pedimos una pizza. Digamos, te boludean en la cara, ¿no? Sí. Mientras están realizando el allanamiento. ¿Y acá... qué prueba puede llegar a ser un plantín que no tiene...? Acá tampoco había ninguna prueba de comercio, pero la causa nuevamente es por comercio y él estaba detenido en este momento en una comisaría de narcotráfico, especializada en narcotráfico de Villa Bosch, ahí cerquita de San Martín. Con el enemigo te mandan, directamente te mandan con el enemigo. Totalmente, totalmente. Lautaro, como te decía, él también hacía lo que se llama el cultivador solidario, ¿no? Es decir, él cultivaba sus plantas, él tenía su parte, digamos, para él, y después tenía parte de la cosecha que también la empleaba en hacer preparados medicinales que le daba a otra gente. Por eso es que tenía esta cantidad de plantas, pero también tenía un indoor y tenía unos cuantos elementos que mostraban claramente que él preparaba aceites, ¿no? Cuando están los goteritos y demás. O sea que están directamente deteniendo a cultivadores sociales. Sí, sí. No, ni siquiera a por ahí gente que se caracteriza por tener su plantita, bueno, más allá de esta... de Nancy, ¿no? De que por una planta la engancharon porque hay una lucha ahí, obviamente, política. Están yendo directamente con las personas que están ayudando a madres o a chicos con problemas que no existe la medicina, están yendo directamente ahí. Totalmente. Bueno, en esto que decís vos es importante recordar que cuando se votó en diputados la media sanción de la ley de cannabis medicinal, que ahora esperemos que pronto, aunque no es lo que todos queríamos, bueno, esperemos que igualmente se vote rápido en el Senado y que ya tenga la media sanción, si se convierta en ley, ¿no? En ese momento lo que se hablaba era... Bueno, está bien, todo bien con esta ley, pero no termina de proteger a las madres. En ese caso estaban, ¿te acuerdas? Las madres de Cameda, las madres de Mamá Cultiva y también otras que cultivan que quizás no están nucleadas en ninguna organización. Sí, como es el caso de Adriana, por ejemplo. Y lo que se decía en ese momento era, no, van a estar protegidas de alguna forma, no, no van a ir presas, la policía no va a ir contra esta gente. Bueno, en el caso de Adriana se demostró que una señora que está cultivando y hace un uso medicinal y que también cultiva para otra gente para uso medicinal, sí fue detenida. Entonces la ley que están haciendo era mentira, que como dijo el bloque de Cambiemos y la UCR y el PRO, es mentira lo que han dicho, que no, que se iba a buscar la forma con esta ley de vigilar, que esto no suceda, de controlarlo, sino... Bueno, estamos viendo que no ha ocurrido. Eso en primer punto. En segundo lugar... Algo de Nancy que no comenté, que se me olvidó el pasar. sale publicado en uno de los medios de la Madrid la detención de Nancy, donde hablan del allanamiento, donde hablan que le secuestran varias cosas. Está todo mezclado porque mezclan el allanamiento de ella con otro allanamiento de otra persona que en realidad también estaba investigada por hurto. Es decir, que te mezclan las cosas ya ahí también en los medios de comunicación. No estamos hablando de medios monopólicos, estamos hablando de medios locales chiquititos, ¿no? Pero que también tratan la información de esta manera. Bueno, otra de las cosas que decía en esta nota, en este diario, es que se habían encontrado envoltorios. Uno cuando le dicen envoltorios, por lo general piensa en un pedazo de 25 o un pedazo más chico, ¿no? Pero un envoltorio con un pedazo de marihuana o con flores. Sí, pero lo contamos al aire acá. Se fue tan cara la marihuana que están traficando de recreativa, que está el doble, y volvieron los bagullos de 100 pesos, claro, ¿no? Que eso era bien de los 90. Bien de los 90, sí. Volvió el bagullito de 100 pesos, Olidarsky. Sí. Eso porque hay poco y está caro, ¿no? Y hubo un cambio ahí, no sé si se nota, pero me parece territorial de distribución, donde se ha decidido que algo que costaba 250p ahora cuesta 500 o 600. El otro día, hablando de esto, bueno, hace ya unos días, me dijo una persona que está enterada de los precios. Yo la verdad no sé cuáles son los precios, pero me decía, te digo en serio, me decían en joda y medio en verdad, dice, che, está más barato el gramo de cocaína que el gramo de marihuana. Y también lo que estaban hablando era que le había pasado a un par de gente conocida que cuando fueron a comprarle el tranza... Faso te ofrece merca. Te ofrece merca, porque no tiene faso. Sí, eso pasó. Otra cosa que es lo que hemos hablado muchas veces. Nada que ver una cosa con otra. Totalmente. Pero eso es lo que pasa básicamente. Están queriendo que fumemos paco y están queriendo que tomemos merca. Totalmente. Y la marihuana... Y la planta te la lleva. La planta no solo agarran a los canabicultores solidarios, que nada que ver con la marihuana medicinal, sino que aquel que consume la marihuana recreativa... está el doble. Sí. Y también están siendo perseguidos. Por eso, lo que decíamos antes, acá tenés varios usuarios medicinales y también usuarios de marihuana para uso personal que en vez de optar por el narcotráfico y por esta escalada de precios o ir y exponerte ante una situación que ninguno tenemos ganas de pasar, tenés una plantita, como Nancy, una planta. Sí. Y te allanan, entran cinco comandos, está tu vieja, no les importa nada. Te completaba lo de antes, completo lo de antes, lo de los envoltorios, que salió en la nota. Yo le pregunté a una de las hijas de Nancy, que pude hablar, y le digo, che, pero mirá, en la nota también dice que tenían envoltorios, ¿qué tenían? Y me dice, no, bueno, yo le pregunté, me dice, a uno de los policías, a una mujer policía, de qué hablaban con envoltorios, ¿sabes qué eran? Eran tuquitas que habían encontrado. Esos eran envoltorios, claro, porque adentro habían restos de marihuana. Pero uno cuando lee eso imagina que está... Porque ellos te dicen, cuando hay envoltorio sí es fraccionamiento para la venta. Claro, entonces lo que nunca te vas a imaginar... Había 10 envoltorios, tenía 10 tucas del tacho de basura. Claro, pero eso te lo hacen figurar en la causa. Sí. Pero después cuando vas a cuando ves la realidad de eso, estás hablando de tucas, entonces no tenés ningún fraccionamiento para la venta, ¿no? Mamadera. Vamos a escuchar Judas Priest y hacemos el final del coso. ¿Seguimos derecho? Bueno, seguimos derecho. Bueno... Vos sabés que es interesante hablando de la Madrid, que justamente pasó esto, ¿no? Controversial, porque hubo un par de allanamientos en una localidad en la cual, bueno, después Randazzo igual salió, como te decía, a hablar y a decir. Si no, nosotros... no banco la parada, no estoy promoviendo esto, pero tampoco estamos yendo a perseguir a gente, claro, que tiene una planta. Claro, y al mismo tiempo dijo, yo no tengo nada que ver con esto. Uno puede decir, se lavó las manos, pero no, es cierto, no tiene injerencia en una causa que es de la barría, o que es de azul, por ejemplo. Pero algo más de color. Vos sabés que mientras pasa todo esto, hay un grupo de ciclistas, son tres ciclistas, dos ciclistas y una persona que va atrás acompañando con un auto, que a modo de campaña de lo que quiere hacer la Madrid, justamente de tener el primer cultivo legal para uso medicinal, hicieron una bicicleteada, o comenzaron, mejor dicho, una bicicleteada que va a pasar por muchas ciudades y que la idea es partir de la Madrid, ir hasta Ushuaia y de ahí ir hasta La Quiaca. Todo, digamos, como... Como hizo, sí, Santolalla con... Santolalla, sí. ¿No? Hizo Ushuaia La Quiaca, hizo Santolalla con... Con León Gieco. León Gieco, Ushuaia La Quiaca, claro. Sí. El disco ese, un disco triple, muy, muy lindo. Muy... Está bueno el disco. Sí, lo digo. Y también me acordaba de Forrest Gump, ¿no? Cuando corrió y corrió y corrió. Bueno, que le preguntaban por qué corría. No sé. Y él no sabía por qué corría. Bueno, en este caso sí, los muchachos lo que están haciendo es esto, y también lo que van a hacer... es parar en diferentes lugares para hablar sobre el tema, dar folletos, etcétera, claro, etcétera. No es solo andar en bicicleta, sino no tendría demasiado sentido o conexión con el tema del cultivo, pero bueno, es una buena digamos, medida, una idea que han tenido en la Madrid y que está bastante piola y que también muestra. Pero lo promociona el Partido de la Madrid, entonces. Totalmente, eso lo promociona el Partido de la Madrid. Bien, claro, sí, claro, claro. En vez de Uruguay, me parece que hay que irse a la Madrid si no nos alcanza para ir a Australia. Australia, otro de los lugares que, bueno, que por suerte están ablandando las leyes y que han ahora permitido el cannabis medicinal. Hay otros países. A ver, el otro día estábamos viendo Irlanda, está también muy cerquita. Holanda está por estos históricos, Irlanda lo hace. Holanda dio media sanción al autocultivo. Siempre está este bache, ¿no? Legal, sí. En Holanda uno puede fumar, pero no puede cultivar. ¿Cómo uh-huh. es la cosa? Bueno, ¿a quién le compran? Y sigue habiendo un mercado negro. Bueno, para subsanar esto, hubo un proyecto de ley para permitir el autocultivo a cualquier persona, no solamente a los dueños de los grow shops. De un grow shop o de un coffee shop. Ah, coffee shop. Y ya tiene media sanción en diputados, hay que esperar que pase en el Senado, pero realmente es histórico si esto ocurre. Bueno, y así todos los días van surgiendo diferentes países, sobre todo ahora en Europa, en América del Sur también ya tenemos bastantes antecedentes que están avanzando en esta dirección. En contraposición, Fabio, lo uh-huh. que estás contando, y lo completamos lo de Australia, la ministra de Salud explica que la ley permitirá el cultivo de cannabis con una licencia nacional uh-huh. y un sistema de permisos, tal vez similar al uruguayo, claro, abriendo el camino por primera vez hacia un suministro seguro, legal y sostenible de los productos producidos localmente. Pero la ley permitiría el cultivo de cannabis uh-huh. Hasta que se genere todo esto, se entiende, toda esta cuestión. Esto es en Canberra, Australia. ¿Quién te dice que Elon Musk necesita más energía para hacer los indoors? Esto es un poco lo que se plantea acá como la tercera posición, ¿no? Entre autocultivo y no autocultivo. Ok, está bien, no permitamos el autocultivo, decían algunos, pero mientras se generan estos lugares donde se va a cultivar, se va a producir aceite de cannabis medicinal, bueno, permitamos que haya autocultivo mientras. Porque claro, si la gente se quiere anotar, dice, mira, yo me anoto, digo, de que tengo del 2017, tengo tiempo hasta febrero de 2018, que vos vas a poder generar esto en la Madrid o donde sea, bueno, durante ese tiempo yo tengo que cuidar a mi hijo o hacer algo para con mi salud. Te lo soluciono yo, no te estoy pidiendo nada. Claro, mientras el Estado trabaja y tiene sus propios lugares donde cultivar, etcétera, y después sí puede garantizar que cada persona tenga su fármaco, ¿no? Su medicamento. Muchas gracias, Fabio. Ya se nos fue el programa, Mary.